Respecto al modus operandi, se pudo establecer que el imputado era un trabajador de confianza de la víctima, el encargado de concurrir a las ferias ganaderas y comprar los vacunos. Es ahí donde adquiría más animales que los que le solicitaban para posteriormente esconderlo en un predio forestal y comercializarlo. Esto quedó al descubierto cuando se auditaron las cuentas de las víctimas.